Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Amigos, en esta hermosa ciudad de Buenos Aires, hoy linda, con lindo clima, sol, un poquito fresquito para no tener mucho calor, ese calor pesado, la humedad, y algunas cosas. Hoy hay tantos temas para tocar, tantas cosas para hablar, que realmente no sé por dónde empezar, porque quiero charlar de algunas cosas de la ciudad, pero también hace un ratito nos enteramos que 5 años y 8 meses para Julio Miguel De Vido, responsable de la masacre, uno de los tantos responsables de la masacre de Once. La corrupción mata, lo dijimos hace años, lo dijimos cuando empezó la causa con el otro gobierno, lo dijimos cuando juzgaron, inclusive con el otro gobierno, cuando fue a Cámara, lo dijimos cuando Bonadío lo sacó a De Vido, y la Cámara cuando mete en cana a Schiavi, a Sirigliano, a Jaime, dice... Muchachos, investiguenlo, porque este muchacho también estaba en la defraudación que llevó a esta masacre. Bueno, lo absolvieron, sí, de estrago doloso, mejor dicho, de estrago culposo, no doloso, fue absuelto, pero lo condenaron por defraudación. Y esto es bueno, porque es una parte de algo que va a aparecer, que es lo que siempre denunciamos acá, el plan sistemático para robar del gobierno anterior, lo cual no quita que este gobierno también tenga sus causas de corrupción, que también hemos denunciado y vamos a seguir denunciando, porque son lo mismo, porque son lo mismo. Le agrego a esto que si sectores que se llaman de centro izquierda y de izquierda siguen protegiendo a corruptos, guarda, porque están sembrando el huevo de la serpiente. Fíjense las barbas del vecino. Si las ves afeitar, las barbas del vecino, ves pelar, pon las tuyas a remojar. Fíjense cómo apareció este ultraderechista fascista Bolsonaro. Fíjense cómo apareció, analicen todas las cosas, cómo aparece. Así que cuidado, muchachos, recuperemos la bandera de la izquierda y del progresismo, que era no chorear. Bueno, eso por otro lado. Y fíjense qué cosa, en Perú detuvieron a Keiko Fujimori, otro delincuente, otro asesino, otro de todos estos de América Latina que se dedicaron a chorear y aprovecharon los momentos de plata para robar. Detuvieron a la mujer, a la hija de Fujimori, por lavado de dinero, por la corrupción. ¿Le suena eso de padres e hijos? De curros, chorros los padres, chorros los hijos, No siempre se da. En algunas familias, sobre todo presidenciales, se da. Así que bueno, eso por un lado. Ahora vamos a la ciudad de Buenos Aires. Se dio marcha atrás con las 24 cuotas del gas que nosotros íbamos a pagar, lo que tienen que pagar las empresas y hacerse cargo las empresas, ¿no? Porque ahora el gobierno dice que lo va a pagar el Estado. No, que lo paguen las empresas. Las empresas estuvieron robando con los subsidios del gobierno anterior, están robando con las tarifas ahora y nos quieren pasar a nosotros, uno por uno, o el Estado en general que somos nosotros. No, páguenlo ustedes. Esto es un choreo y habla muy mal de la gente esta que chorea, y que les permite a las empresas y a los empresarios chorear, que justamente en eso Macri está en los primeros lugares, en darle a los empresarios todo lo que piden. Acá tenemos una situación social muy difícil, muy difícil, y hay que hacerse cargo de esta situación. Y hay que sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. No como se hizo en los últimos 20 o 30 años en la Argentina, sacarle a los que tienen poco para darle a los que no tienen nada. Es así, la cosa no es. Bueno, y ahora vamos un poco a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un tema que... Hay un problema, y hay un problema con todos los medios, y más fíjense con nosotros que venimos una vez por semana. Ustedes ni se imaginan las cosas que uno tiene ganas de hablar. Por suerte tenemos otro programa el día lunes, por suerte hacemos algunas columnas en otras radios. Yo les recomiendo que lean la columna de Plural Noticias de ayer que hice sobre el tema Bolsonaro, por si no... no nos da hoy para hablar de esos 50 millones de votos al fascismo. Lean la columna en Plural Noticias de Frecuencia Cero, lo que contamos ayer sobre Bolsonaro. Bueno, en la ciudad se habla de emergencia educacional, ¿no? Hay sectores que hablan de emergencia educacional. Sin duda estamos en emergencia educacional, coincido. Hace poco se reunieron en estos días todo el kirchnerismo duro de la ciudad, es decir, la CETEP con Juan Grabois a la cabeza, UTE con Eduardo López a la cabeza, ATE Capital con Daniel Catalano a la cabeza, Pepe Anel y otra gente, todos de los sectores kirchneristas políticos, que decidieron lanzar la campaña acá en la ciudad de Buenos Aires con tema de bueno, que todo lo que hace falta en la ciudad, coincido con todo lo que piden, ninguna duda. El problema es que yo sé que a ustedes no les interesa lo que están pidiendo, están haciendo algo que nunca les interesó, ni que hablar cuando gobernaban ustedes la ciudad. No les interesaba, no les va a interesar ahora. Pero bueno, hacen política con eso, está bien que la hagan. Yo les digo, yo con los puntos que hay ahí, que dicen de la emergencia social, de la emergencia en materia de educación, del acceso a la vivienda, de, bueno, lo que llaman agenda social de la ciudad, de mañana y pasado van a ser 50 ollas populares, de la violencia contra las mujeres. No piden, no hablan nada del aborto, claro. El Papa Francisco pesa ahí, entonces del aborto no es violencia el trato a las mujeres que las obligan a tener hijos cuando son violadas, etcétera, etcétera, etcétera. O no es violencia que un hombre de los que manejan estos que hablaba recién, los metrodelegados, toda esta gente de la ciudad, todo esto sea el Papa Bergoglio, que hoy dijo que los que hacen abortos son sicarios, dio a entender eso, que es como andar un sicario, una barbaridad. Bueno, presentaron todo esto y yo pienso en la emergencia educacional. ¿Y por qué pienso en esto? Hace poco el legislador de la ciudad Gabriel Solano se reunió con la ministra Acuña, le llevó concretamente un pliego en donde le mostraba todas las escuelas que tienen problemas de infraestructura, son 130 escuelas más o menos, algunas se van, son problemas mayores, otros menores, se van tratando de solucionar, me parece que hay que solucionar esos temas. Y también se le pidió por la falta de vacantes, que evidentemente la ley de la ciudad dice que hay que garantizar la escolaridad desde los 45 días hasta la escuela secundaria, pero a su vez la ley nacional, que del último año, que la dictó Cristina un poquito antes de irse, porque era desde los 5 años la escuela garantizada, y es desde los 4, entonces el gobierno de la ciudad dice que bueno, garantizar es que haya escuela para los chicos, pero no, pero tienen que cumplir con la ley desde los 4 años. Bueno, está ese debate. Bueno, nosotros queremos escuela desde los 45 días. Eso es lo que se debe pedir. Ahora, no hay duda que la educación está en emergencia y que el principal responsable es el Estado de la ciudad y el Nacional. El Nacional porque viene aplicando la ley 26.206, una ley nefasta que en la ciudad se aplica porque se acordó en el Consejo Federal, y es una ley que se dictó lo que se conoció como la ley Fismus. Muchos nos opusimos a esa ley, muchas comunidades educativas no nos dieron pelota, hacían foros, íbamos, votábamos todo en contra de la ley, y igual salió la ley porque ya la idea era salir. Te hacían creer que vos participabas y no participabas, allá por el año 2006. Bueno, esa ley nacional, aplicada acá, se aplica en lo que es el secundario del futuro, y en los cambios que hubo en la currícula. A esto le agrega el Estado de la Ciudad la UNICABA, que sabemos también que no fue consultado y también en lo que estamos totalmente en desacuerdo, queremos que se haga todo prolijamente. Ahora, ¿dónde están las otras responsabilidades? Porque la muchachada que permitió, sobre todo los gremios de acá de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente UTE, no todos, no ADEMIS y no algunos otros, pero fundamentalmente UTE, cuando cantó loas a la 26206 porque la hacía su gobierno, el gobierno de los progresistas entre comillas, vamos a decir progresistas. Ahí en la ley dice claramente que la responsabilidad se le agrega, aparte del Estado, se le agrega a la comunidad educativa y a los credos religiosos y a todo. Dice la ley, y eso se lo comieron, que eso venía de la Ley Federal de Educación, es decir, sacar un poco al Estado la responsabilidad. Bueno, ahora se está aplicando todo eso que se votó en el 2006. Y por supuesto, el macrismo en eso... el macrismo, que como el kirchnerismo, que han apostado a la educación privada. Si no, pregúntenle cuándo fue Florencia Kirchner o Máximo Kirchner a una escuela pública, ¿eh? Pregúntenle, no sé, pregúntenle a la madre por qué no iban a las escuelas que decía la madre que estaban muy bien, ¿no? Aunque después dijo que eran todos vagos los maestros, ¿se acuerda que dijo? Trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones. Pero bueno, la realidad es que el gobierno anterior era privatista, este gobierno sigue con la misma línea, es privatista, y acá en la ciudad de Buenos Aires seguimos. 53% de los chicos en la ciudad de Buenos Aires ya desde hace más de 20 años van a la escuela privada porque no confían en la pública. Bueno, los gremios, la comunidad clase mediera, porque la comunidad educativa son la clase media que abandonó hace años, que dijo me voy a la escuela privada, se alejó de la escuela pública. Algunos docentes que trabajan de una forma en la privada y lo hacen de otra en la pública. Yo el otro día lo hablaba con la secretaria del SADOP, trabajan en la escuela privada, no hay ausentismo, en la escuela pública hay mucho ausentismo. Los artículos del estatuto docente en la escuela pública se los toman todos los días, en la escuela privada No, bueno, hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia. No hacen los paros, ponen un cartelito que dicen nosotros paramos pero trabajando. Y bueno, todo eso, todo esto, es decir, estos responsables, ¿los vamos a dejar de lugar? Porque la educación solamente con que arreglen las escuelas, y por supuesto me olvidaba de todo esto, de que le den una paritaria, que cobren los maestros lo que tienen que cobrar, con solo eso no se soluciona el problema, ¿eh? Pónganle que a los maestros ahora le den, que a mí, la verdad, me pareció que algunos gremios no querían discutir el aumento de sueldo. Hicieron paro antes de sentarse a la mesa de negociaciones. Después dijeron, no, primero vamos al paro. Después de que fueron al paro, se fueron a sentar y ahí sí empezaron a negociar. Es decir, hicieron todo al revés. Primero el paro, después la negociación. Cosa rara. Pero viniendo de UTE, y en este caso se acopló a DEMIS también, hay que decirlo. No es tan rara. Después, ¿qué pasa también con los gremios que son sumapuntos? Que lo único que hacen es tener gremios que tienen más de 5.000 afiliados, que lo único que hacen son cursos, que esos cursos los hacen los afiliados y suman puntos para poder tener más cargos. ¿Qué pasa con esos? ¿No son responsables también del deterioro que hay en la educación? No son iguales que el Estado, porque sé que alguno me va a salir. Después, yo hablo esto, después el otro día me dicen, y cuando aparece en Facebook y me vuelven a decir que yo dije, no, yo lo que estoy diciendo es la principal responsabilidad del Estado. Pero muchachos, nosotros, la clase media, pregúntenle, que la que defiende la escuela pública va con la bandera a dónde manda a sus hijos, ¿eh? La clase media de la Ciudad de Buenos Aires. Vaya y pregúntele. Van con las banderas, educación pública, marchan porque políticamente es lo que tienen que hacer, pero después, ¿a dónde mandan a sus hijos? Y ahí tenemos un problema. Así que ahí tenemos problemas. Bueno, de los credos religiosos ni hablar. Uno, hoy quieren meter la ley de educación sexual integral y dice la iglesia, yo quiero participar. Ah, en la ley a mí me decían que nosotros tenemos que participar, somos crédito religioso. Somos credo, sí, crédito, tarjeta de crédito de los religiosos. Somos credo religioso, entonces queremos participar. Y ahí, bueno, se viene otro problema, porque ¿cómo van a participar? Lo mismo que dijeron que había que hacer una ley buena del aborto, ahora que quieren, una buena ley de educación sexual para que no hubiera aborto, ahora que quieren, quieren todo lo contrario, bajarle línea a los chicos que tienen que abstenerse de tener relaciones, ¿qué es lo que quieren? Bueno, ahí, ¿qué pasa con esos sectores? ¿Qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con la clase media? Con el Estado ya sabemos qué pasa. Abandonó la educación, ¿eh? Este Estado, el Estado anterior, el anterior del anterior, ¿qué pasa? Y ahora nos encontramos en que no hay docentes. Y no hay docentes. ¿Y qué te dice el gremio? Y no hay docentes porque pagan poco. Eso es una tontería lo que están diciendo. Es verdad que se paga poco, pero no es solo ese el sistema de por qué no hay docentes, el problema por qué no hay docentes. Ese puede ser un problema, que antes alguien antes de estudiar diga, no, ¿qué voy a estudiar si me van a dar 18.000 pesos por mes, si tengo un cargo? No, en otras cosas puedo ganar más. En otras cosas también se puede ganar menos, pero bueno. No es solamente eso, ¿eh? Hay una cantidad de cosas. El docente devaluado, aquel docente que hace que trabaja para que el gobierno haga que le paga, aquel docente que se toma el 70T, el 70S, el 70B, el 8x4, el 3x2, y tiene todos los artículos. Aquel que es cuando hay un fin de semana largo agrega días. El que agrega el día al otro día y no va. Y eso yo lo vivo todos los días, ¿eh? Lo vivo y tengo cantidad de ejemplos. De mis nietos, de hijos de amigos, de nietos de amigos, de todo. Cantidad de ejemplos. ¿Qué pasa con eso? Entonces pasa que ahora trajeron emergencia, llamaron a emergencia, salieron los listados, no se consiguieron docentes. Volvieron a llamar. no se consiguen docentes. Ahora abrieron listados que el que tenga el 70% de la carrera aprobada puede empezar a enseñar algunas materias porque faltan profesores de todo. Tampoco se consiguieron docentes. Ahora tuvieron que abrir algo que lo habían cerrado, que es que se puedan anotar docentes de otra jurisdicción que no sea la capital. Antes el gremio se protegía, y lo que negoció, y esto ya hace más de 12 años, con el gobierno anterior del anterior en la ciudad de Buenos Aires, que es el Sicofilmus, con esa gente habían negociado que los docentes podían tener 3 cargos. Una barbaridad. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que estos docentes que tienen 3 cargos, 2 pueden ir, a uno no pueden ir, pero tienen que poner un suplente. Bueno, la cuestión es que estamos en un despelote terrible. No hay docentes y en los listados ya van a empezar a trabajar docentes que suponemos que por ahora son de la provincia de Buenos Aires. O salvo algunos que por ahí les convenga, se vengan de otra provincia, se anoten y como no necesitan puntaje porque no compiten con nadie en los concursos, entren. Y hay un listado con 50 extranjeros que ya en este mes o el que viene ya vamos a tener docentes extranjeros en las escuelas, agregados dentro de esos 52.000 que hay. Bueno, estamos en emergencia. Ahora, ¿cuál es la emergencia? Y lo principal es la educación pública en la ciudad, que es un desastre. Solucionemos buenos salarios, solucionemos buena infraestructura, pero solucionemos también la responsabilidad de la clase media, que ya no pelea y se lleva a sus chicos, de los credos religiosos que quieren imponer lo que ellos quieren imponer, y de todo el resto de la comunidad educativa que no les interesa un carajo. Mucho menos le interesa al Estado de la ciudad, pero al resto y fundamentalmente a algunos gremios no les interesa un carajo. Sweet, sweet love. los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Lo que escuchábamos era My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, en la versión de Billy Preston. Después vamos a escuchar la versión de George Harrison. Bueno, cambiando de tema de lo que veníamos hablando, en estos días los trabajadores de la línea 60 están trabajando, valga la redundancia, a reglamento porque hubo dos despidos en la empresa Dota. Concretamente en la línea 60. Por eso estamos comunicados con Néstor Marcolini. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Sí. Es la cosa de nunca acabar, ¿no? Lo de la línea 60. Venimos haciendo ya desde hace un tiempo, cubriendo lo que había pasado en el taller de Barraca, cuando fallece un trabajador, algunos despidos, los subsidios que le daba el gobierno y que no lo usaban para sacar los micros a la calle. Y ahora, nuevamente despidos. Sí, en realidad es la misma pelea de siempre, del año 2010 que desembarcó el grupo Dota y se hizo cargo de accionario de la empresa Monza. Lo que quiere hacer el grupo Dota es romper la organización gremial, digamos. Sí. Porque quiere implementar una flexibilización laboral donde los trabajadores de la línea 60 se resisten. Y en ese camino todos los ataques que ya conocemos del 2010 a esta parte. Uh-huh. Con ese mismo sentido, la empresa, por eso nosotros decimos que no son los dos despidos, que esto es parte de una política donde quieren implementar la flexibilización laboral, con determinadas características donde ahora están argumentando que el gobierno le está pidiendo que baje la cantidad de servicios. Sí. Nosotros estamos denunciando la falta de servicios ten en cuenta que son 900 laburantes, entre 800 y 900 trabajadores que hay en la línea 60. Sí. Y la empresa dice que con 600 laburantes les alcanza para hacer funcionar la línea. ¿Y en ese marco es sí. que estamos dando una pelea en la cual tenemos que rechazar no solo los despidos, sino lo que conlleva eso, que también es una flexibilización laboral. Néstor, esto de que les dice la empresa de que quieren bajar los servicios, el gobierno, que ahora le trasladaron al gobierno de la ciudad los servicios colectivos, ¿no? Que lo tenía antes el gobierno de la nación. Sí, mira, a ver, lo que se encaminó. Sí, no quiero. Sí. Dale, lo que te decía, con el tema del subsidio, tanto Capital y Gran Buenos Aires no hay tanto problema porque se lo siguen manteniendo y acá no sé si le darán más. El problema que estás hablando vos pasa en las provincias, donde el gobierno le quiere trasladar, el gobierno nacional le quiere trasladar que garpen los subsidios en los diferentes provincias y los diferentes municipios. Seguramente a los municipios más allegados al gobierno le bajarán guita, y a los municipios que son contra no se la bajarán, lo que va a generar toda una conflictividad social, porque el transporte público es algo social, el transporte público es un derecho que tienen que tener todos los, ¿cómo es?, todas las personas para ir a laburar. Digo, un laburante no puede ir en taxi, en remis o en las provincias pagar algo que salga muy caro. Entonces, la realidad es que están quitando para que la gente, esto es otra cosa de las que están quitando para que los trabajadores se les complique más la vida. Claro. Ahora, bueno, en este caso, bueno, yo veía ponerle hoy el boleto en Rosario está 18 pesos con 28 y hay provincias que supera eso. Por eso, bueno, vos en Córdoba están diciendo que si sacan los subsidios el boleto se va a 38 más, ¿no? Claro, porque tienen 20 y pico pesos, claro. Ahora, ¿y qué piensan hacer ustedes? Porque, bueno, hicieron el otro día un paro, después decidieron en asamblea trabajar trabajar a reglamento. ¿Qué significa trabajar a reglamento? Sí, se llama la palabra. Los trabajadores en la línea 60 siempre laburamos a reglamento. No, tal vez esté mal expresado. Lo que hacemos es primero un kit de colaboración. Y después, con lo que estamos denunciando, que hay un montón de colectivos que están en malas condiciones, nos ponemos más puntillosos para que reparen los colectivos, para que los arreglen, porque la verdad que los mecánicos que tenemos nosotros son grandiosos, pero si no traen repuestos, si no traen los materiales necesarios para arreglarlos, tampoco magia pueden hacer los compañeros. Está muy claro. ¿Y qué, con los dos despidos, pues, tuvieron alguna negociación en el Ministerio de Trabajo? Los dos despidos hicimos una medida de fuerza, nos dictaron conciliación obligatoria, acatamos la conciliación obligatoria, después nos tiraron algunos días más de voluntaria. Sí. Después la flamante Secretaría de Trabajo se hizo la desentendida, se olvidó del tema o a propósito no nos convocó. La empresa mandó un telegrama haciendo efectivo el despido de uno de los compañeros y de otro que estaba en una medida judicial. Y bueno, ahí paramos la línea para hacer asambleas y definimos hacer un plan de lucha donde, si bien sale a laburar la línea, sale con un servicio muy reducido, donde los pasajeros están viendo que se nota que es un plan de lucha, porque la verdad que se está tardando más en llegar del trabajo a la casa cuando se tomó la línea 60, porque no hay tanto servicio en la calle, digamos. Está claro. Bueno, Néstor, nosotros te agradecemos por la comunicación y vamos a seguir en contacto. Por ahora, bueno, el trabajo a reglamento y después veremos que si dan marcha atrás con los despidos. Te mando un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias por... No, gracias a vos. Empezamos. Néstor Marcolini, delegado de la línea 60. Es un caos, hoy viajar en la ciudad es un caos. Esta línea que va desde Constitución y que después sale de la ciudad, va a la provincia de Buenos Aires, pero es muy difícil. Aparte, los colectivos de esta línea son colectivos viejos. Hay pocas líneas que funcionan bien y con colectivos nuevos. ¿Cómo funcionan esas líneas? Porque los trabajadores no se quejan. Yo hablo sobre todo, creo que es la 17 de agosto, la que tiene la línea 132 y la 26. Es la única línea de las que conozco que pasan colectivos. Después el resto es un desastre, un desastre. Bueno, vamos a escuchar My Sweet Lord ahora en la versión del que la hizo, de George Harrison. Lo anterior era el homenaje a Billy Preston. Vamos con George Harrison. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá. Recién nos decía May, y que es compañera acá de la radio del programa anterior, y Sonidos Clandestinos. Y Soledad, que la va a reemplazar ahora a Dayana Fernández, que es también compañera, operadora, las dos dicen que son docentes y que nunca se toman licencia. Esperemos que sea que esto sea la mayoría. Yo, de cualquier forma, si ustedes repasan la nota, está la cinta de Gonzalito, ahí la pasamos, ¿viste? La cinta, yo no generalicé, pero sí dije que hay algunos docentes, como hay muchos docentes que mandan a sus hijos a escuela privada, hay muchos docentes que se toman todos los 70T, 70D, 70S y todo. Así que yo las felicito porque son... Es más, mira, no solo había... Está con nosotros, está Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Oh, muy bien. Así que yo las felicito porque yo también conozco, tengo gente muy cercana que no se toma las licencias y todo eso. Así que, pero me gustaría que fuera así todo, ¿no? Nuevo mensaje llegó. Ah, bueno, lo que dicen que las licencias son derechos. Sí, eso es cierto. Eso está en el estatuto docente. Que vos seguramente. Mira, le voy a hablar de afuera, pero de paso le hablo a todos los. Que no se debe saber que es un decreto de una dictadura, el estatuto docente. Pero que fue un gran decreto del año 57. Es más, yo tengo mi mejor amigo. Que fue secretario general de CETERA cuando existía una CETERA de verdad, que ha venido acá varias veces, fue uno de los que tuvo que ver con las negociaciones y todo eso, pero y después Frondizi tomó el decreto de la dictadura y lo hizo ley, así que es una ley. ¿Por qué se hizo ese decreto? Y esto no le va a gustar a muchos, y creo que a muchos no le va a gustar, y en esta radio a muchos no le va a gustar. Se hizo porque el peronismo tomaba nada más que docentes peronistas, y si no eran peronistas, no les permitían ejercer la profesión. Y si ejercían la profesión, porque ya estaban de antes, le pasaba lo que le pasó al director de una escuela que hay acá en la otra cuadra, que por ser comunista le sacaron la nacionalidad y lo echaron del colegio el peronismo. Entonces, ¿qué decidieron los gremios con la dictadura militar? Decidieron que había que hacer concursos para que pueda cualquiera participar más allá de su ideología, que el docente no interesa la ideología. Y ahí están los concursos que a veces son amañados porque esconden que esconden los currículum, los del gremio, hay clientelismo en los gremios, todo eso también lo conozco. Pero así que aprovecho para felicitarla a May y para felicitarla a Soledad, y que utilicen los derechos adquiridos, pero que no se abusen. Camilo, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hoy quería consultarte a vos un tema por fuera del cine. Okay. Que es un tema que me viene dando vuelta. A ver. Yo siempre dije, y lo sostengo, que los hijos no se tienen que hacer cargo de lo que son los padres. Un padre puede ser un terrible delincuente y el hijo ser una muy buena persona. A veces por ahí uno pensaría que si el hijo, viste la película El Ángel, el hijo se cría en una familia, que el padre es muy delincuente y ve todo eso y lo ve normal, puede haber posibilidades. A veces sí. También pasa con la ideología, a veces pasa con los hijos toman en la educación de la casa algunas cosas. Pero dije esto porque muchas veces, qué sé yo, te salía que Delía, por ejemplo, decía, ese que está en Canal 3 es el hijo del general Lapegue. Y yo decía, bueno, qué sé yo, por ahí es igual al padre, por ahí no. Y se da un caso que está muy hoy en la picota de un dirigente de la ciudad de Buenos Aires que se lanzó ahora a la política. Que el dirigente es Juan Grabois, ¿no? Sí. Que tiene. Un día vamos a ver si le hacemos una. Tiene unos quilombos terribles, ¿viste? Porque en la CETEP hay gente que es progresista y no, sobre todo mujeres, que han hecho hasta un documento diciendo que no puede ser un dirigente de una organización social que lucha por los derechos, inclusive los de las mujeres, que sea un hombre que está vinculado al Papa, que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, un hombre, lo califican las mujeres, cuando vos charlas con ellas, de retrógrado. Pero bueno, él se lanzó, quiere ser dirigente, y es raro, porque era un hombre que está cercano al Papa, pero que defiende la corrupción, por ejemplo. Defiende, acompañó a Cristina, que él sabe que es una terrible, que en el gobierno había corrupción, ellos lo saben, la acompañó. Entonces, yo conocí por la militancia al papá, sí, de él, que falleció, que era Roberto Pajarito Grabois. Era un dirigente de la derecha peronista. Formó parte del Frente Estudiantil Nacional, que después se junta con la Iglesia, con Bergoglio, y forman aquello que se llama Guardia de Hierro. Por eso el padrino de Grabois es Bárbaro, Julio Bárbaro, sí, que viene de Guardia de Hierro, que también es amigo del Papa. El Frente Estudiantil Nacional, y esa parte que toda fue a Guardia de Hierro, eran chicos de la derecha, estaban en contra de todo lo que fuera izquierda, sí, de la tendencia peronista de izquierda, y ni que hablar de nosotros los que militábamos en otras organizaciones de izquierda. Y uno ve que el pibe y es de derecha, ¿viste? Un tipo que dice las cosas que dice aquí. Y yo decía, bueno, pero no lo quiero, porque lo voy a vincular al padre. Ahora, nunca, claro, lo escuché criticar al padre. Decir, no, mi papá era fascista, era de derecha, estaba en contra de los zurdos, porque, bueno, lo que se armaba en la facultad contra los zurdos, ¿no? Bueno, sí, después se divide el FEM. Bueno, eso, ¿cuál es tu opinión? Esto te quería consultar. ¿Qué opinas vos? A ver, considero que puede haber una especie de herencia, podríamos decir, ideológica, de un padre hacia un hijo, o mismo todo lo contrario, o mismo recibir a partir de, podríamos decirlo, de cierta saturación sobre cierta cuestión, que él se termine yendo para el otro lado, ¿no? Claro. Me parece. No solamente en una figura de padre e hijo, sino también mismo en una institución. Yo lo veo y trato de trazar un paralelo con esto que me decís, que toda la gente, o por lo menos gente cercana que conozco, que tuvo educación religiosa, viró completamente para el otro lado, que no quiere saber absolutamente con nada de eso. Bueno, lo de Grabois no, porque sigue, es el amigo del Papa, es el amigo posta del Papa. Claro, claro, exactamente. Así que o sea, se puede ir a lo contrario, sí, o rechazar todo. No necesariamente, no estoy diciendo tampoco que puede ser o blanco o negro, o 100% esta cuestión de pienso lo mismo que mi padre, o pienso absolutamente todo lo contrario. ¿Qué sé yo? Se deben dar distintos casos, seguramente, obviamente, pero se ve que en este caso no, como que hubo alguna especie de, tal vez de cambio en Grabois hijo, y bueno, se fue para otro lado. A mí me parece que está bien, bueno, o no. A eso es a lo que voy, que me parece que cada caso será... A mí me parece que él sigue, el padre militaba con Bergoglio y él milita con Bergoglio. Claro. Se ve que hay, ¿no? Una continuidad. Sí, hay una continuidad, pero a la vez hay una especie de cambio en lo que sería lo discursivo, tal vez. Yendo de un tipo de extrema derecha que se juntaba con la iglesia y demás, está bien, hay una línea de seguimos del lado de lo que sería lo religioso. Pero ahora yo lo hago desde el lado de para ayudar a los pobres. No, porque la extrema derecha también ayudaba a los pobres. Mm. También decían, nosotros queremos que el ayudar a los pobres. Bueno, entonces podemos tomar esos discursos de... A ver, porque hoy no sé si no podemos decir, pero yo creo que Grabois no se autodefiniría como un tipo de extrema derecha. No, seguro, no. Bueno. No, de extrema no es el señor. Bueno, un tipo... Es de derecha. Está bien, un tipo de derecha. ¿Se llamaría él a sí mismo? ¿Se autodefiniría como un tipo de derecha? Y no. Claramente no. Ahora, ¿diría que su padre es un tipo de derecha? Por ahí tampoco. Y pero está la historia. Perfecto. Vas a Wikipedia. Perfecto. Y lo tenés al papá, ¿quién era? Accede y dice que sí, ponele. Entonces ahí hubo un cambio. Y si no, tal vez no. O mismo, o lo que sería lo más lógico, con este perfil que nos diste, que el tipo justamente está del lado del kirchnerismo, que niega la corrupción y demás, podría tranquilamente negarlo, sabiendo que fue así. En ese caso, bueno, podemos decir que hay una herencia ideológica que va de la mano tanto padre como hijo. Ahora, me parece que hay casos y casos. En este caso, se ve que es así. Por todo lo que estamos hablando, es eso. Bueno, cuídate de... Cuídate de mí. Ahora me voy a empezar a cuestionar en mi pensamiento, en mi ideología. Está muy bien que te lo cuestiones. Bueno, y quiero agregar una cosa. Así como dije esto, me tienen podrido me tienen con los mensajes en Twitter, en todos lados, con que la mamá de Grabois es Matilde Menéndez, que en realidad es Matilde Estetuar, algo así, de Menéndez. Nada que ver. Nada que ver y me tienen repodrido, que ponen es Grabois el hijo de esta corrupta. Y no dicen que es el hijo de Pajarito Grabois, porque en realidad los que lo comentan son gente de derecha, vinculado a la iglesia, entonces como Grabois estaba vinculado, porque eso no les molesta de Grabois, que esté vinculado a la iglesia. Matilde Menéndez estuvo casada con Pajarito Grabois en primeras nupcias, después se divorció y se casó con otra persona que se llamaba Menéndez, por eso Menéndez, que esta mujer que metía la mano en el PAMI. La mamá de Juan Grabois se llama Olga, porque Pajarito Grabois en segundas nupcias se casó con Olga. Este tema, viste, porque es una cloaca el Twitter y todo cuando mandan y esto. Si mandan, manden cosas que son. Si ya es suficiente con apoyar a un cómplice de pedófilo como es el Papa Francisco y apoyarlo, ya tiene suficiente Grabois para que le agreguen encima una madre que no era la madre de él. Camilo, vamos a un corte y después me traes algunas cositas. Perfecto. Dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, la Sarmientita Vázquez, Sole Vázquez, está ahora en la operación técnica, aprovecho para felicitarla. Es bueno que tener docentes así, como ellos. Una de las cosas que les recomiendo, nosotros tenemos mucha audiencia femenina por algunas críticas que a veces nos mandan. Lean a Catherine Millet, por favor, a las mujeres lean a Catherine Millet, ¿no? Es una escritora que firmó junto con los escritores escritoras franceses una proclama en contra del Me Too, esto de lo que ella llama la vuelta al puritanismo. Es decir, ella dice que hay tanta radicalización en algunos sectores feministas que se está avanzando al puritanismo, ¿eh? Y dice que hoy la gente es menos libre en sus prácticas sexuales, dice que no es lo mismo una galantería que un piropo, todas esas cosas que hoy sectores duros, fundamentalistas, han hecho que vean a los hombres de una forma que no se debería ver así. Les cuento también que en la última media hora nos vamos a dar un gusto, va a estar con nosotros César Avilés, que acaba de sacar un disco nuevo. Ya es un cantante entrerriano de mucha trayectoria, y va a venir a presentar el nuevo disco que acaba de sacar, así que te pido, te quedes ahí, todavía tenemos algunas notas que tenemos previstas y programadas, y después recuerden, 6:30, César Avilés presenta su nuevo disco. Yo escuché el anterior, es una barbaridad. Me gustó mucho, sobre todo una canción que la hace muy bien, que es la canción de las simples cosas, de Armando Tejada Gómez. Viste que nosotros acá tenemos las cortinas de Lima Quintana. Bueno, Tejada Gómez, por un problema de tiempo y espacio, porque en los últimos tiempos él estaba viviendo en Córdoba, ¿no? Él era mendocino, no vino al programa, sino seguramente hubiera venido como vino Lima Quintana y tantos otros poetas y músicos que pasaron por acá. Camilo, sí, vos me traías algo de esto, de lo que pasa con los chicos. Estas empresas, viste, que aparecieron como hongos, ¿no? Sí, salieron los últimos meses. Bueno, todos los oyentes se habrán dado cuenta que hay muchachos que van en bicicleta o en moto con o a mano van. Sí, yo he visto más motorizados igual. Pero yo he visto gente a mano que entregan pedidos. Exactamente, de empresas como PedidosYa, después otras que se manejan independientemente, como Glovo, Rappi, creo que es la otra, la de los bolsos naranja. Sí. Y bueno, lo que tenemos acá es el testimonio de Nicolás y de Mir, que trabajaron durante un tiempo para la empresa PedidosYa. Y bueno, denuncian que no solamente fueron despedidos, sino también en la situación de precarización en la cual trabajan. Sí, hay que escuchar también, porque también denuncian el poco apoyo que tuvieron del sindicato. Exactamente, ¿no? Lo escuchamos, sí. ¿Te parece? Me parece perfecto. Dale. Trabajé poco tiempo en PedidosYa, trabajé unos 4 meses nada más. Y PedidosYa es una nueva, se autodefinen como una empresa de tecnologías, funcionan a través de una aplicación que muchos ya deben conocer, que podés tener en tu celular, y un poco la intención de estas empresas es monopolizar un poco la cuestión del delivery. Nuestro trabajo era el de la cadetería, llevábamos y traíamos lo que PedidosYa, lo que la gente pedía a través de la aplicación. Justificados en que el ingreso de mucho personal de golpe los había desbordado, empezaron a generar una precarización del trabajo y empezaron a generar cuestiones bastante graves. Tuvieron, nuestro despido se produce por una intención de organización que tenemos nosotros, que básicamente el quid de la cuestión radicaba en unos descuentos que habían hecho una vez, que eran descuentos retroactivos a meses anteriores, fuera de la liquidación que estaban haciendo. Nos informamos, fuimos abogados al sindicato y vimos que eso era ilegal. Los descuentos ilegales fueron una vez, pero después, en los siguientes pagos, siempre hubo problemas. Y ellos decían que tenían errores administrativos. Entonces, citaban a la gente a la base, la gente estaba ahí 1, 2, 3 horas haciendo cola y había bronca. Había mucha bronca y no había mucha respuesta. Le decían: el mes que viene te vamos a pagar. El mes que viene le depositaban mal de nuevo y tampoco le devolvían todo el mes pasado. Entonces tenía que volver a la base y hay gente que, si trabajas, tenés que pagar el alquiler o tenés que comer. Entonces ponían a los empleados y las empleadas en una situación muy incómoda. A los dos meses de empezado el conflicto recibimos 5 telegramas que fueron 5 compañeros que fuimos despedidos por esta cuestión. El telegrama dice que es un despido sin causa y que bueno, no, nos van a pagar lo que nos tienen que pagar, pero que no mediaba ninguna causa. Y a mí me despidieron primero el 15 de agosto. No me llegó el telegrama por un error en la dirección. Y cuando fui a la empresa, no mandaba el celular que me había dado la empresa. Me hicieron pasar un cuarto y me dijeron, bueno, tomamos la decisión de despedirte. Y me causó mucha sorpresa porque nosotros no pensábamos que iba a haber despedidos. No es una empresa que esté dispuesta a despedir gente, es una empresa que estaba en pleno crecimiento, tiene como la lógica de poder monopolizar la cuestión del delivery, está compitiendo con otras empresas. Entonces entendemos que no era una estrategia compatible la de despedir a muchos trabajadores. Entonces buscaron despedir la menor cantidad de trabajadores posible, pero que les resolviera momentáneamente, aunque sea el conflicto, y que un poco discipline al resto de los trabajadores. Nosotros consideramos que básicamente la medida tiene como objetivo el disciplinamiento del resto de los trabajadores. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos una serie de problemas, ¿no? Que tenemos mucho, y hablábamos de la educación, pero el caso de las nuevas prácticas comerciales hace que haya cantidad de gente que está utilizando a otra gente y a su vez no pagando impuestos. Contratan chicos que los chicos se tienen que pagar ellos los impuestos, que ellos le facturan a la empresa, que a veces en las empresas directamente no pagan impuestos. Bueno, va a haber que ver qué hacer. Hoy es una salida laboral para cantidad de pibes, está lleno de motos entregando cosas en la ciudad de Buenos Aires, pero hay que ver un poco bien qué es lo que se hace. Esto, hay empresas como Glovo que les hacen comprar a los chicos la mochila, la tienen que pagar ellos, que vale 300 pesos, ellos pagan para trabajar. Tienen gran rotación de chicos porque en cuanto consiguen otro trabajo se van. A esto hay que agregarle, que entra más o menos en estos temas, el tema de Uber, que también, bueno, ahora hay propaganda en algunos canales de televisión, pero también ahí tampoco están pagando impuestos. A ver si se arregla todo para que pueda ser una fuente de trabajo, pero a su vez que sea un trabajo legal, que no sea una competencia desleal y que los chicos no tengan que trabajar 14, 15 horas por día para ganar 10.000 pesos como mucho, ¿no? Me parece. Así que bueno, gracias por haber traído este audio. ¿Eh? Sí, como no, como siempre. Bueno, ¿qué pasa con tu columna? ¿Cuándo vas a laburar? Hoy fue un programa muy cargado. Así que la columna se la debo a los oyentes para el miércoles que viene. La semana que viene, columna doble. Prometido. Bueno, fenómeno. Bueno, y media vamos a estar con César Avilés. Vamos a charlar un poco. Tengo ganas de hablar un poco de folclore, canciones románticas, buena música. ¿Tenés algún adelanto del nuevo disco? Vamos a escuchar un tema de él. Ahora, ¿ponemos un tema? Vamos a escucharlo. Dale. Canción de amor, si no me miras, no volveré a soñar. Lo intento, no puedo, no vuelo. Mírame, otra vez. Mírame como soñar con un amanecer. Si por las noches no puedo tener tu risa, tus besos, no puedo. Vuelve a mí, dulce amor, vuelve a mí. Cómo tenerte al despertar, si por las noches tú ya no estás, como el rocío en la flor que necesita mi amor. Cómo creerte que vendrás, si es que los pájaros ya no están, los que brotaban de tu piel en mis mañanas por tu con un amanecer. Si por las noches no puedo tener tu risa, tus besos, no puedo. Vuelve a mí, dulce amor, vuelve a mí. Cómo tenerte al despertar, si por las noches tú ya no estás, como el rocío en la flor, te necesita mi amor. Cómo quererte que vendrá, si es que los pájaros ya no están, los que brotaban de tu piel en mis mañanas por tu amor. Vuelve a mí otra vez, vuelve a mí otra vez. Vuelve a mí otra vez. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, quédate ahí que en un ratito nada más y media estamos charlando con César Avilés, que recién lo estabas escuchando. Bueno, nos va a contar cuál es su nuevo disco. Ahora cambiamos también de tema. Hoy se conoció un fallo en la justicia, un fallo importantísimo, que es el fallo por el cual fue condenado a 5 años y 8 meses a prisión por defraudación el ex ministro de Planificación, Julio Miguel De Vido. Por eso no queríamos dejar de charlar con Ángel Cerriquio, papá de una víctima de lo que siempre digo yo, no tragedia, sino masacre de 11. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿qué significa para vos este día? Bueno, un día muy especial por la trascendencia de la sentencia, ¿no? Que en mi opinión y con opinión personal, ¿no? Con sabor a poco. Sí. ¿Vos pensabas que por ahí se podía lograr lo que había pedido el fiscal en 9 años? No, en realidad te aseguro que si le hubieran dado 9, 10 o 100 años, para mí siempre hubiera sido poco. Claro. No hay pena ni monto como para pagar la vida de un hijo. Pero ¿esto te da en lo emocional un poco de tranquilidad, que por una vez en la Argentina haya habido un poco de justicia, sabiendo que falta acá un poco la justicia, ¿no? Sí, un poco da como para poder comenzar a creer un poco en la justicia. Dado que, bueno, un monstruo como este, un intocable como Bebido, al final termina preso, ¿no? Ángel, bueno, seguramente ahora se apelará. ¿Qué les queda pendiente a ustedes, a los familiares? ¿Qué es lo que quedaría pendiente si la Cámara ya confirma esto y son varios y queda comprobado en este caso que la corrupción mata, ¿no? ¿Qué es lo que vos, como papá de una víctima, qué pensás que les queda pendiente? Bueno, realmente lo que ahora le han dado a Debido es sencillamente la pena por la defraudación del Estado, ¿no? Por la administración fraudulenta, el estrago doloso. Así que, bueno, en casación seguiremos con el tema de estrago doloso, porque a opinión personal no es difícil separar una cosa de la otra, porque si está comprobado que hubo una defraudación del Estado, esa defraudación del Estado fue lo que ocasionó el estrago doloso. Claro, sí, eso es más o menos lo que uno yo decía hoy al comenzar el programa, que queda un poco sabor a poco. Ángel, ustedes, bueno, han tenido un comportamiento como familiares ejemplar en lo que ha sido la lucha por defender los derechos y la memoria de sus familiares. ¿Tuvieron muchas presiones al principio cuando ocurrió este hecho de la gente de Debido, del gobierno anterior, para que no siguieran con el juicio? Porque sabemos que algunos padres, decidieron no querellar, ¿no? Claro, sí, no, y evidentemente nosotros al iniciar esto estuvimos peleando directamente contra el Estado, es decir, contra el poder de turno. Estuvimos luchando contra el poder de turno, contra los monstruos, contra la delincuencia de un gobierno corrupto. Que bueno, lo único que fue y que rescato en todo esto es la unidad de todos nosotros, del grupo, que con la vista perfectamente sincronizada en la meta que nosotros teníamos, que era la justicia, y a eso nada más nos abocamos, no haciendo caso a ninguna tentación política ni sindicalista ni de ninguna manera, porque lo nuestro era algo, un dolor de padres, de hermanos, de hijos que habían perdido sus seres queridos, que sencillamente iban a trabajar ese día y que la consecuencia de funcionarios corruptos terminaron con sus vidas. Bueno, Ángel, yo desde ya te agradezco la nota, te mando un abrazo grande y felicitarte a vos y a todos los padres, porque fueron consecuentes y sobre todo no se quebraron ante lo que fue el poder, que la verdad que logró dividirlos, logró que algunos no avanzaran en las causas, pero ustedes sí siguieron y han obtenido buenos resultados. Muchas gracias, Sí, yo creo que la única batalla que se pierde es la que no se pelea. Es verdad. Así que sí, para los demás, para cualquiera que tenga un estrago o un problema, lo único que les aconsejo y con experiencia viva en el dolor de perder a mi hijo y a mi nuera es que luchen, que luchen, que se unan, y la justicia se busca solamente con el corazón de uno, y siempre teniendo presente la memoria de nuestros seres queridos que, que ya no lo podemos recuperar. Y Ángel, para terminar una cosita más, ¿qué recordás, qué es lo que más recordás de tu pibe? De él, todo lo que es su sonrisa, su buen humor constante, un chico querido por su compañero, por su familia, por su esposa, por todo lo que lo rodeaba. Es decir, un ejemplo, un hombre de bien que simplemente ese día iba a trabajar y a poder hacer grande este país. Y los funcionarios de ese país que lo luchó lo mandaron a la muerte. Gracias, Ángel. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Muy amable. Bueno, no podíamos dejar hoy de tocar este tema. Vamos a adelantar la tanda y ahora vamos a cambiar. Va a estar con nosotros César Avilés. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hoy está con nosotros César Avilés, cantante entrerriano. ¿Cómo te va, César? Hola, buenas tardes. Bueno, muy contento por la invitación. Y como le comentaba a Soledad, la operadora, que era la primera vez que estoy en Radio La Tribu, en la 88.7, y la primera vez que estoy en el programa Los Locos de Buenos Aires. Ah, que bueno. Me encantó el nombre. Acá vas a tener que acostumbrarte a la así locura. Que, Camilo me invitó y como estamos justo en plena etapa de prensa y difusión del nuevo material, Amada Mía, bueno, queríamos venir a visitarlo, a comentarle todas nuestras inquietudes y a entregarles el disco que una buena, muy buena producción. Así que, como el disco está muy bien, a mí me gusta. Lo quiero compartir porque me puede gustar a mí, pero me interesa que le guste a usted. Nosotros hoy vamos a poner algunos temas, igual después los vamos a seguir escuchando en otros programas, pero ¿cuántos discos tenés, César? Con este, Amada Mía, tres. ¿Tres discos? Sí, en el 2000 salió Con el Corazón, una producción muy sencilla, muy humilde, con dos guitarras y un bombo y un bajo. Y después en el 2012 sacamos Como lo siento yo. Ajá. Ya con... Ese lo escuché. Claro, sí. En realidad yo a Camilo le había presentado ese disco. Y dio la casualidad que justo antes de la nota me entregaron Amada Mía, que bueno, ya es una producción más elaborada con Sergio Dorado, que era el marido de Tamara Castro. Ajá. La recordaba Tamara Castro. Tamara Castro estuvo acá. Estuvo bueno, acá hace muchos años, en el 90 y pico, ¿ah, después, sí? Pobrecita. Bueno, falleció, sí, el marido, que era el productor, el arreglador musical, sí. Tuve la oportunidad de contactarme con él y hicimos este disco que te traje ahora. Tamara, así que es el tercer disco. Mirá vos, no, pero sí, yo me acuerdo porque vino y nos habló del marido. Ella grababa en esa época en DBN. Uh-huh. Estaba. Exactamente. Y estuvo muy una... piba macanuda, sí, sí. Y aparte tenía un potencial, ¿no? Y un futuro, sí, que excelente. Se terminó ahí. Muy buena, claro. En realidad sí, muy talentosa. Bueno, lo que veo en este disco, que hay dos temas tuyos. Me dio la oportunidad de que pueda grabar dos temas. El que escuchamos recién, que es un Taquirari, ese que volverás. Sí. Y creo que hay un chamamé. Número 7, Amada Mía, que lo hice, es, ya lo grabé otras veces. Y como a Sergio le gustó el tema, lo volvimos. Me dio la oportunidad de poner dos temas. Uh-huh. Y elegimos un chamamé y un taquirari. Ajá. ¿Y tenés más temas tuyos? ¿Pensás...? Tengo temas míos. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que Porque yo vi muy buenas versiones tuyas de algunos temas que son, bueno, la chacarera del Cuti, Quiero Ser, bueno, la canción de Las Simples Cosas, que me gusta, La Goma. De Dalmado, Tejada Gómez y Isela. De Tejada Gómez y César Isela. Sí, la canté mucho tiempo. Claro, muy muy lindas canciones, pero también hay, aparte de estos, de este disco, tenés otros temas. Sí, sí, lo que pasa es que los productores te hacen ir poniendo de a poco. En el otro disco puse un tema solo, en el anterior. Ajá. En este me permitieron poner dos temas. Seguramente en el próximo ya voy a agregar 3 o 4 temas. Ajá. Eso es el acuerdo. Más o menos te van ellos guiando para que despacito vayas aportando lo tuyo. ¿Qué tema? ¿Querés que pongamos Amada Mía y seguimos charlando para que la gente... Sí, que vos quieras, Roberto. Escuchen... Chamamé. Este chamamé, Amada Mía, de César, ¿eh? Dale. Te canto esta serenata, aunque estás ausente. Recuerdo de aquella tarde en que te marchaste. Mi alma quedó vacía cuando te fuiste, y yo sigo esperando, amada mía. Si es que perdí la razón, fue de tanto amarte. Sé que estuve equivocado, sé que te di este tonto corazón, quiero alejarte, cansado de celarte, y tú te marchaste. Vuelve pronto, mi amor, mi ilusión no murió. Un te quiero de tus labios curaría mi dolor. Vuelve pronto, mi amor, mi ilusión no murió. Piensa un poco en este loco que hoy se muere por tu amor. Canto esta serenata, aunque estás ausente. Recuerdo de aquella tarde en que te marchaste. Mi alma quedó vacía cuando te fuiste, y yo sigo esperando, amada mía. Si es que perdí la razón, fue de tanto amarte. Sé que estuve equivocado, sé que te di este tonto corazón, que logró alejarte, cansado de cegarte, y tú te marchaste. Vuelve pronto, mi amor, mi ilusión no murió. Un te quiero de tus labios curaría mi dolor. Vuelve pronto, mi amor, mi ilusión no murió. Piensa un poco en este loco que hoy se muere. Oh, Bueno, muy bueno. Amada mía. Muy bueno, amada mía. César, ¿cómo elegís los temas? A ver, contame un poco. Bueno, mira, en este caso, en este disco, fue toda una historia elegir los temas, porque yo fui con un repertorio a ver a la producción de Sergio Dorado, pero me cambió todo, me sacó todo. Entonces él, hay temas que me sacó y hay temas que me dejó, pero de común acuerdo quedó este repertorio que él apostó a... Claro, me escuchó cantar y dijo, voy a hacer un disco de acuerdo a tu estilo. Bien, en realidad, dice, vos sos romántico, del folclore, vamos a ir un poquito a lo tradicional, dice, porque vamos a invocarnos a lo romántico. Así que él buscó los músicos, el repertorio, para explotar mi estilo. Dice, yo no quiero que sea ni Luciano Pereira, ni Abel Pinto, ni Jorge Rojas, ni nada, ni el Chaqueño. Quiero que sea César Avilés. Así que él me ayudó a encontrar el repertorio, a cantar distinto, a cantar con mi voz. Uh-huh. O sea que fue muy interesante porque aprendí muchísimo. Uh-huh. César, eso fue muy bueno lo del disco. ¿Dónde se consigue el disco? Digo, para que la gente va a estar en todas las disquerías. Sí, menos en como en Musimundo, porque Musimundo ahora tiene problemas con todas las compañías. Pero después en Ateneo, en casi todas las disquerías del país, ya va a estar. Ajá, en los próximos días. Sí. Bueno, Musimundo tienen un problema, están por quebrar, ¿no? Tienen problemas. Tan profundamente. Problemas. No sé, tenían una deuda muy grande tratando de saldarla. Algo me dijeron. ¿Qué es para vos la música? ¿Cómo nace la música? ¿Cómo empieza? De chico. ¿Cómo nace en mi carrera? Sí. Tenía familia. Yo vivía en Concordia, porque yo nací acá en la ciudad de Padua, pero a los 4 años me fui a vivir a Concordia, Entre Ríos. Porque mi papá era de Concordia, Entre Ríos. Entonces, por tema de trabajo, con 4 años me trasladé a Concordia. Y mi papá era electricista. Y me acuerdo que yo tenía 6 años y estaba arreglando un equipo que no sé si existen ahora, que son los cronos. Viste que vos apretás un botón, hablas y te escucha del otro lado. Sí. Entonces, estaba arreglando un crono y porque mi abuela vivía adelante y nosotros atrás. Entonces, puso un crono adelante en la casa de mi abuela y un crono atrás. Y me dijo, para comunicarse entre ustedes. Entonces, para probarlo que estaba hablando, me dijo que yo hablara. Y yo no hablé, yo empecé a cantar. Entonces, del otro lado, mi abuela dijo, vos viste cómo, tenía 6 años, ¿eh? Y dice, vos viste cómo canta la melodía que tiene. Y me dijo, sí, puede ser. Y después me empezaron a enseñar canciones y a cantar. Y bueno, se dieron cuenta que sí, que para la edad que tenía, ya afinaba bien, ya era como que tenía un talento natural. Uh-huh. Después a los 13 años hubo un certamen en el canal local de Concordia, Canal 2. Y bueno, mi papá me anotaron, me buscaron, yo no tocaba la guitarra todavía. Me consiguieron un guitarrista y mi papá me llevó acá, me probaron. Sí, la verdad que yo lo acompaño porque canta muy bien, puede andar muy bien. Bueno, fui al certamen y entre 100 participantes llegamos a la final 7. De los 7, el único chico que llegó fui yo. O sea que era las rondas, se hacían todos los sábados, iban pasando gente, y bueno, quedé hasta la final. Por supuesto, no gané el certamen, pero me dio una medalla especial porque era chico. Entonces, de ahí en más, fue todo un camino, bueno, de aprendizaje, estudiar la guitarra. Primero tocaba el bombo, después aprendí la guitarra, después tuve que dejar un tiempo, de los 14 hasta los 18 dejé. Ajá, el cambio de voz. No me digas. Sí, tuve el cambio de voz y no estaba cantando bien, entonces me dijeron que dejaron tiempo a ver qué pasaba. Después de 18, 19 años volví a agarrar la guitarra y ya cambió la voz y ahí vengo a Buenos Aires. Uh-huh. Y estuve en el Conservatorio Manuel de Falla, estudié canto, estudié música y después tuve muchos profesores particulares, muy buenos profesores, muy buenas profesoras, que cada uno me fue dando cosas. Y bueno, así fue. De chiquito, uh-huh, bueno, con una pasión por la música. Soy un loco de la música. Hay que ser muy consecuente, ¿no? Con la música. Tenés que apasionarte. Uh-huh. Yo me apasioné. Tuve épocas en la adolescencia que dejé y después volví, después dejé, después volví, pero en definitiva, un día me hizo un clic. Y me dediqué fue más fuerte que yo. Uh-huh. Tuve que pasar momentos difíciles, por ahí me enamoré, me dejé la guitarra, después volví. Pero en definitiva triunfó la pasión. La vocación. Y empecé en el 90 con muchos colegas en la cultura de Merlo, en la provincia. Y casi todos dejaron. Y el único que me encuentra y me admira. Y dice, ¿cómo tuviste la valentía, la constancia? Ellos me admiran la constancia, la perseverancia y la pasión por la música. Es muy difícil, ¿no? Porque uno, sí, vivir de la música es muy difícil. Sí, es difícil. Es difícil y yo yo entendí que uno tiene que prepararse y mostrar lo mejor. Después pareciera que el de arriba te toca con una varita mágica y te da la oportunidad de... Yo siempre digo que hay una línea. Uh-huh. La línea la han pasado Soledad, Los Nocheros, Jorge Roja, etcétera, etcétera. Sí. Esa gente pasó la línea. Después hay un grupo atrás que venimos tratando. Pero bueno... Claro. Pero yo también entiendo que hay que morir en el intento. ¿Qué? O por ahí no es la idea de que quiero ser famoso. Pero como me gusta hacerlo, y encontré gente que ahora me está asesorando con la prensa, porque el disco está en las plataformas digitales, está el disco físico, sacamos por la compañía. Ahora sí. Encontré como un montón de condimentos que no tenía. Así que es una constante evolución mi carrera. Y esto vos comentabas antes del productor que te decía, bueno, ir de a poco con los temas de uno. ¿Cómo lo ves eso? Porque a uno no le dan ganas de... No, pero mando, son las, lo que pasa es que son las reglas del juego. Son las reglas, ¿no? Vos cuando vas escalando, siempre se hace, hay muchas más presiones, tenés que tener, yo como digo, yo voy con pie de plomo. Son muchas cosas que tenés. Un artista, para triunfar, tenés que tener una lectura de todo, del colega, del cariño por la gente, del repertorio, de tu estilo, y aceptando cosas que te van diciendo de arriba. Uh-huh. Yo voy aceptando cosas. Por ahí me peleo, soy un poco rebelde, pero siempre voy tratando de ir acomodándome. Claro. Es muy difícil. Claro. El ambiente es muy difícil. Cuando me dijeron que pusiera los temas, pues yo lo acepté. Porque es como que van probando. Yo te no sé si contesté tu pregunta. Sí. Yo te propongo escuchar otro tema. Roberto. ¿Cuál te parece? ¿Qué ponemos del disco, Amada Mía? Está muy lindo la chacarera. La chacarera Quiero Ser. Es un amigo mío que me dio el Turco Ríos y Cuti Carabajal. Y Cuti Carabajal, que a veces canta con Roberto, ¿no? Sí, sí, el mismo. Dale. Un sembrador de tu tierra, el sol madurando el trigo en tu fecunda pradera. El sol madurando el trigo en tu fecunda pradera. Quiero ser en esta vida un viento azul que te peina, rozar tus labios de fuego y encenderme en una hoguera. Rozar tus labios de fuego y encenderme en una hoguera. Quiero ser en esta vida un cacuy cuando tus ojos me miren en lo profundo y cantarle a tus antojos. Me miren en lo profundo y cantarle a tus antojos. Quiero ser en esta vida guardián de tu laberinto, para perderme en tu alma, para encontrar el camino. Porque sé que en esta vida yo quiero ser tu destino. Esta vida, el preso de tus cadenas, para sentirme librado al azar de tu existencia, para sentirme librado al azar de tu existencia. Quiero ser en esta vida tu amanecer sin fronteras y traspasar tus silencios con ritmo de chacarera, y traspasar tus silencios con ritmo de chacarera. Quiero ser en esta vida aquel que llegó a tu lado para guardar el secreto de tu delirio en mis manos, para guardar el secreto de tu delirio en mis manos. Quiero ser en esta vida guardián de tu laberinto, para perderme en tu alma, para encontrar el camino, porque sé que en esta vida yo quiero ser tu destino. Bueno, buena la chacarera, ¿eh? Quedó bien la chacarera. Trabajamos con la chacarera. Fue lo que fue el tema que me costó grabar. Y yo no soy mucho la chacarera, pero no soy santiagueño. Y trabajamos muchísimo en la chacarera. No me olvido más el día de la chacarera. Sí, bueno, pues hemos visto que has actuado en varios lugares. Algunas cosas están en internet, otras seguramente no. ¿Se baila todavía el folclore? Sí, ¿se baila? Sí, el domingo estuve en Moreno, en un festival muy grande, que fue la fiesta de la torta frita, el mate cocido. Sí, y mirá, yo soy un cantor más para escuchar que para bailar. Pero como fui con la banda, hicimos Sé que volverás, un guay, un taquilar y la chacarera. Sí, toda la gente bailaba, se baila. Hay muchos lugares en Capital que se baila folclore. Eso da sí. una sensación diferente al músico, ¿no? Sí, por supuesto. Porque ¿en qué sentido, Roberto? No, mira, nosotros alguna vez vino un par de veces hace años, entre los músicos que pasaron por acá, vino Javier Martínez, que tocaba en un grupo de rock Manal. Sí, muy conocido, sí, Javier. Lo conozco, por supuesto. Y Javier empezó a tocar y a hacer swing, hacía swing en la provincia, y me decía, vos no sabés la diferencia que hay de cuando uno toca el rock y la gente está sentada escuchando, a cuando uno ve bailar a la gente. Uno tiene una sensación como que... Y lo mismo me decía Osvaldo Pugliese, sí, y otra gente, que cuando la ve bailar es... Por supuesto, porque lo tenía O hay una contradicción, que uno dice, escuchen mi música. No. Porque ellos me decían yo toco y me encanta que la gente baile. No, por ejemplo, mi sensación es lindo cuando vos estás tocando un tema y la gente va a la pista a bailar. Es como, te das cuenta de que está gustando tu música, el espectáculo se hace más mágico. No, es muy lindo estar arriba y ver todos los movimientos danzando en la pista. Sí, por supuesto que uno quiere que lo escuchen, pero quiere decir que si van a bailar, quiere decir que la música la están sintiendo, quiere decir que le está llegando tu mensaje. Vos recién hablabas de las tecnologías, viste que ahora ya el disco físico sigue teniendo un nicho de venta, pero son dos caminos. Pero está todo lo que es Spotify. No, lo tenía explicado un productor. Sí. Disculpame. Sí, yo lo que te quería preguntar, y en esto por ahí me contás lo del productor, es qué te da esto y qué te saca, si es que te saca algo. No, para mí no te saca. Hoy en día, para posicionarte en el mercado, son más caminos, pero son dos caminos básicos. El disco físico, como el que te traje, porque tiene que estar el disco físico para que vos lo tengas en la mano, para poner en el auto. Es importante para los productores el disco físico. Y el otro camino son las plataformas digitales, que son muchas: Spotify, Amazon, YouTube, etcétera, etcétera, que se difunde por todo el mundo. Es el disco físico y las plataformas digitales, que camine por la web digitalmente. Un artista, para posicionarse en el mercado, tiene que tener el disco físico, las plataformas digitales, la página web, están en YouTube, Si no, no existe. Las fotos donde vayas, etcétera, etcétera. Pero son los dos, los básicos. No, a mí no creo que no te quita nada. Al contrario, no. Da, yo creo, ¿no? Para mí, gusto no. No te quita, no. Vos me estuviste viendo en YouTube, no sé dónde me quedé. No, claro, uno, bueno, para nosotros que trabajamos en esto, para conocer a los artistas, vos entrás y ahí te vas dando cuenta y sabés con quién vas a hablar. Antes era mucho más difícil. Pero yo tenía que hablar primero con vos y decirte, che, a ver, mandame, ¿qué hacemos? Bueno, ahora con un agente de prensa que más o menos te manda una gacetilla, lo resolvés, ¿no? Y están en los celulares. Mucha gente me escucha. Voy al trabajo, te estoy escuchando. Por claro, los celulares, por las plataformas. Claro. En el mercado, hoy en día, para posicionarte, tenés que manejarte con todo lo que te nombré. Más o menos para estar ahí. Si no, no existís. Si no, el disco lo tiran ahí. Ajá. Es así, Roberto. Yo lo que quiero. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Y hay que jugar en parte las reglas del juego. Por ahí a veces se puede hacer algún truquito y cambiar alguna de las reglas. Sí, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Hay que esperar. Los caminos legales son esos, pero bueno, también hay otras cosas, pero. Claro. Vamos a poner el último tema para. ¿Qué te parece escuchar? El lindo el tema, el último que el Tanto Amor, el que es de Abel Pintos. Sí, ese fue un desafío, no lo querían grabar y yo luché hasta para que lo grabamos, porque me decían, vas a grabar un tema de Abel Pintos, pero es un desafío muy grande. Bueno, digo yo. Bueno, vamos a escuchar este tema y después me contás quiénes te acompañan en este disco y en algunos otros. Dale. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Ya no sé qué decir. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor, y si fuimos tú y yo todo por igual, debería estar compartido al ardor de este frío. Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. Me desnuda la razón imaginarte sola, deshojando el tiempo para no pensar. Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento. Ya no sé si es así. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor, solo fuimos tú y yo. Todo por igual debería estar compartido al ardor de este frío. Como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Como tanto amor pudo hacer. Bueno, muy bueno esto, ¿eh? ¿Viste lo que te voy a decir? Algo que no lo escuchaste nunca. El tiempo es tirano. Sí. En la radio, ¿viste? Siempre decimos dos cosas. Hablábamos fuera de micrófono. A veces siempre digo lo mismo, ¿no? Habría que poner un micrófono. Porque aparte de lo bueno del que estuvimos escuchando, de la trayectoria de César. Acá me apuntaba Camilo que, y habíamos visto que es hincha de Boca. Ah, eso sí. No limita, pero... Claro, porque vi la foto en el WhatsApp. No me invitó por el disco, me invitó por el Boca. Ahora entiendo tu insistencia. Bueno. No, te invitamos y escuchamos el disco. Contanos un poco para terminar quiénes te acompañaron en este disco y agregar lo que quieras. El director musical, Sergio Dorado, que hicieron con la producción en la primera guitarra y percusión Martín Morales, en los violines estuvo Matías Romero, en viento y charango Rodrigo González, también un bandoneón con Joaquín Benítez, el acordeón Ángel Ponce y los coros Gaudio Armani, y en el piano un chico que fue pianista de Axel, Santiago. Ajá. Alvarado, que participó en tres temas. Ajá. Realmente cada uno que vino embelleció la obra. Muy contento con el director y con los músicos de sesión. César, en un minuto, ¿cuál es el futuro de César? A partir de ahora, ¿qué? No, estamos en plena etapa de prensa y difusión del disco hasta fin de año. Ajá. Ahora ahí se va a extender, tengo que ir a Entre Ríos, Uruguay, alternando con algunos festivales, pero tenemos la vista puesta en los premios Gardel, porque el disco ya va a los premios Gardel. Ya fue aceptado. Sí. Va a estar participando en los premios Gardel. Y tenemos que ir a Cosquín a hacer toda la prensa y algunas peñas. Así que hay mucho trabajo. César, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a Soledad, a Camilo y a toda la audiencia de Los Locos de Buenos Aires y de la tribu. Gracias, muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban, César Avilés. Seguramente en el programa otras veces escucharemos sus canciones. Gracias. Chicos, nos reencontramos la semana que viene. Chau, sean felices. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.